Juan Orozco comparte con todos de su libro Cantos este poema titulado Tu cuerpo. Vasto universo que ahora entrego, es mi cuerpo junto al tuyo. Un ancho mar de rosas púrpuras es tu cuerpo junto al mío. Al calor de las velas en silencio, periplo en llamas que para ti contengo, que sabe de bosques y de ríos sabe. Nos anidamos en los besos. Y es tu cuerpo hoguera, haz de leña rápido el incendio, collar de lunas donde bebo, sin esperar siquiera un instante. Cubierto está tu cuerpo, redondez infinita que despeja sueños, agua donde mi sed se calma, tierno tacto que sabe de cielos. Circular es tu sexo que puebla los espacios en el lugar de las sábanas, en el rincón de los enamorados. Alto escapulario donde yo vengo como buscando un mar que me sostenga. Y en él cuento un fuego lento, un fuego recio de sol hecho estrella. Eres para mí como un licor endulzado y denso, lleno de pétalos y corolas, lleno de sol y primaveras, que tengo, que bebo, que siento. Lento zumbido de abejas, canto ebrio de guirnaldas y aire, donde yo me acuesto al alba. Limpio y tangible al encuentro, puro, como de pájaros abiertos. Así nacido de una selva, tu cuerpo